¿Cómo estás? Buen día. Todo lo que damos vuelve. Y nosotros, por supuesto, volvemos porque vuelve la buena onda. Ya estamos en este miércoles 3 de septiembre, en este mes de la primavera. Ya hay algunos arbolitos que ya arrancaron, ¿eh? Ya están verdes. Impresionante. Lo tuvimos casi invierno, me parece, ¿no? Da la sensación. ¿Todo bien aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires? ¿Todo bien allí? ¿Todo bien aquí? ¿Cómo estás, Roque Pérez? Hola, Saladillo. Hola, 25. Hola, Alvear. Hola, Tapaqué. ¿Todo bien? Exactamente. Salvo el tiempo, que por ahí no nos ayuda demasiado, ¿no? Después vamos a ver qué pasa con el pronóstico. Comunicados con vos en esta mañana en vivo de la 106, como lo hacemos todos los días, a través del 02345156514 79, también allí en Facebook en la 106, en Twitter arroba la 106, también en Skype, allí estamos, Radio 106 Saladillo, y por supuesto todo lo que comienza aquí en el aire de la 106 continúa en la web la106.com. Nos vamos rapidísimo a los números de la suerte en este miércoles para después ya meternos en el pronóstico que viene acuático. Veremos qué sucede después en el resto de la jornada y de la semana. Nos vamos a números de la suerte de anoche, de las quinielas. En la nacional a la cabeza el 8601, en la provincia de Buenos Aires el 5816, en Montevideo a la cabeza el 210 y en Santa Fe anoche el favorecido fue el 1831. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. Bueno, a ver qué pasa con el tiempo. Veo nubecitas con agua para, por lo menos hasta el sábado. Impresionante, ¿eh? Bueno, a ver, el detalle, nublado, con algunos pocos chaparrones para la jornada de hoy. Ayer cayeron 15 milímetros en 25, ¿eh? Impresionante. ¿Qué más? Para hoy miércoles, una máxima de 20 grados con 60% de probabilidad de precipitaciones. Probabilidades que bajan para esta noche al 50%. Para el jueves, sube la posibilidad de precipitaciones durante la jornada a un 62%, casi dos tercios de posibilidades, y suben aún más, casi al 77% de probabilidades para el jueves a la noche. 21 grados de máxima para el jueves. ¿Cómo se presenta el viernes? Con una máxima de 20 grados y también casi 50% de probabilidades de lluvia. 53% de probabilidades de lluvia para el viernes. Y por la noche del viernes la lluvia aumenta, no te digo que es una certeza, pero casi con un 76% de probabilidades de lluvia para el viernes a la noche. Sábado parece que no va a ser indiferente a las lluvias, también 60% de probabilidades, pero mejorando por la noche del sábado. Sábado con una máxima de 18 y el domingo un día parcialmente soleado con una máxima de 21 grados. No se descarta hoy entonces la posibilidad de algún chaparrón aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, con viento, como ahora, del este-noreste a 14 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden llegar hasta los 22 y 23 kilómetros. No es lo que sucede en este momento, pero no se descarta durante la jornada que haya un poquito de viento en algún momento del día. Noche con 13 de mínima y más posibilidad de lluvias y viento girando apenas, al este a 16 kilómetros por hora. ¿Cómo está el tiempo en este momento? La temperatura 14 grados, la humedad 99%, la presión alta pero estable, 1016.7 milibares. La sensación térmica es de 11 grados. Hay viento del este a 10 kilómetros por hora. Te reitero, la actual 14 grados. Vamos a los títulos de tapa de El Diario La Mañana en la edición de hoy, la 16.098. Escuelas primarias de Saladillo inauguraron jornada completa. Las primarias número 4, 11 de Saladillo Norte y 38 de Saladillo cuentan desde ayer con servicio de jornada completa. En los tres establecimientos hubo actos encabezados por el inspector jefe regional Alejandro Castelán, la inspectora jefe distrital Nélida Polimeno, inspectores del área, consejeros escolares, etcétera, etcétera, etcétera. Que los alumnos tengan 40 horas de clases semanales en lugar de 20 tiene como objetivo ofrecer educación de calidad, expresaron. La jornada completa también incluye el espacio de profundización de los aprendizajes, cuya temática fue definida por el establecimiento. Ayer habilitaron el estadio del decano, inspectores de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte. Recorrieron el estadio de Argentinos en 25, cerciorándose de la realización de las obras solicitadas y le confirmaron la habilitación para disputar el torneo argentino B y que el reducto de 27 y 101 está apto incluso para cotejos del argentino A. Aún así deberán llevarse a cabo otras mejoras menores para asegurar todavía más seguridad. Nación entregó 500.000 pesos para equipar salas del Hospital Ramón Carrillo de Roque Pérez. El municipio de Roque Pérez recibió ayer medio millón de pesos del Ministerio de Desarrollo Social Nacional para equipar las nuevas salas de internación del Hospital Carrillo. La entrega fue realizada por el viceministro Carlos Castañeto y la titular de la Comisión Nacional de Pensiones, Elisa Pineda, al intendente Carlos Gasparini. Juan Carlos Gasparini, quien además fue destinatario de 450.000 pesos del programa Argentina Trabaja, de 24 pensiones a familias numerosas, vejez e invalidez y del listado total de nuevas pensiones, implicando una inversión anual superior a los 13 millones y medio de pesos. Después seguimos con más títulos. Nos quedamos con un poquito de música. Aquí en la 106 llega Kane. Qué lindo, ¿eh? Nada en mi camino. A las 9 y 8 con 14 de temperatura y cielo cubierto. Dale, vamos. Estamos escuchando a Kane, esto se llama Nada en mi camino. Buenos días, radio, qué fresquita la mañana, dice Noé. Sí, hoy es miércoles. Quizá nadie se acordó que es miércoles hoy. Bueno, por ahí yo lo recuerdo más tarde, con alguna cosilla que me parece que se están perdiendo por ser miércoles. Después lo voy a recordar. A ver, estamos en las 9 y 12 con 14 grados de temperatura. Vamos a los títulos de pie de página del diario La Mañana en la edición de hoy. Así completamos la tapa. Mosconi de fiesta. Bueno, más de 1.500 personas disfrutaron de las patronales por San Agustín en la 25ª localidad. En dos jornadas plenas de calidad y confraternidad hubo fogón, procesión, misa, almuerzo y entretenimiento para toda la familia. En 25 de mayo quieren archivar lo que Frechero dijo de Galeano y Morosi. Consejo Deliberante 25ño, Frente Renovador pedirá que Cicala asuma o renuncie. Caso Marisol fue quemada y estuvo cautiva, lo confirmó el fiscal, después lo vamos a repasar con más detalles. Argentina-Alemania, Martino inicia ciclo al frente de la selección. Ahí están los títulos de tapa del diario La Mañana. Vamos al tema de esta mañana, que es el caso Marisol. Reiteramos, Marisol fue quemada y estuvo cautiva antes de morir, hoy titula en la contratapa el diario La Mañana. El doctor Marcelo Romero, al cargo de la Fiscalía número 6 de La Plata, confirmó que, de acuerdo a los resultados de la autopsia, Marisol Ollanar, joven asesinada en abril pasado en Saladillo, fue quemada y estuvo cautiva por espacio de entre 3 y 5 horas. Eso es lo que se ha corroborado en la autopsia, son los elementos que tenemos que cotejar con las declaraciones testimoniales, dijo el fiscal en declaraciones al periodista Marcelo Clausel. Y adelantó que seguramente va a realizar una inspección ocular en el lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven para avanzar en la investigación. Advirtió que la inspección a casi 5 meses de sucedido el crimen no será para encontrar evidencias, ya que es lógico que no estén, sino para tener un conocimiento acabado del lugar de los hechos a través de estudios de planimetría, fotografías y filmaciones tomadas por la policía científica. La escena del hecho fue bastardeada, dijo el fiscal. Ratificó que la escena del hecho fue alterada y hasta bastardeada, pero advirtió que van a tratar de rescatar lo que hay en el expediente para que el homicidio se esclarezca. Tenemos la firme convicción de llegar a la verdad en un plazo medianamente corto. Ese es el compromiso que hemos asumido ante el fiscal general. Por otro lado, informó que para garantizar la objetividad de la investigación se resolvió relevar a todo el personal de la policía de Saladillo y de la jefatura departamental de 25 de mayo a raíz de las denuncias formuladas por los particulares damnificados. En consecuencia, Marcelo Romero, el fiscal, manifestó que lo peor que le puede suceder a una investigación es la alteración de la escena del crimen. En ese sentido, dijo que cuesta mucho concientizar, sobre todo al personal policial de seguridad, que es el primero en llegar al lugar del hecho, pero también le cuesta a la policía de investigaciones y, por qué no, al Poder Judicial, que muchas veces invadimos el lugar que debería ser sagrado, el lugar del hecho, ¿no? Salvo los expertos que deben recabar indicios y las huellas necesarias, nadie puede ingresar al lugar, dijo el fiscal. En tanto, también comunicó que la investigación, a partir de ahora, trabajarán exclusivamente con personal policial propio y de la Policía de Investigaciones. Finalmente, con relación a la morguera que transportaba el cuerpo de Marisol a la morgue judicial de La Plata, el doctor Romero confirmó que se rompió en el trayecto y eso provocó una demora importante. Es digno de destacar los medios con los que trabaja la policía, no siempre es la responsable de todo, sino que debemos reparar en los medios y elementos con que trabajan. No siempre están en condiciones, no se le puede adjudicar ningún tipo de responsabilidad al que conduce la morguera ni a los médicos forenses, sino que es una cuestión de falta de medios. Lamentablemente esto ya es endémico, concluyó el fiscal. No es menor, lo que dice el fiscal ahí al final, donde deslinda responsabilidades de la policía por la falta de medios. Falta de medios de la policía, ¿de quién es la responsabilidad? Del gobernador, obviamente. Del que quiere ser presidente, de Scioli. No tiene medios la policía. Lo dice clarito, el fiscal Marcelo Romero. La luna, Luis Fonsi en la 106. Para que no vivas a oscuras. Esto se llama ¿Qué quieres de mí? Bueno, ya tenemos algunos memoriosos, que se van acordando de este miércoles. Miércoles con cielo cubierto, alguna neblina también en el área suburbana, con una temperatura de 14 grados. Vamos a seguir con más info en esta mañana en vivo de la 106. Información policial del ámbito de la seguridad que hoy publica en la página 16 el diario La Mañana. Accidente entre una moto y una bicicleta allá en Saladillo. Estamos hablando de el acceso a Ulderico Sicaré. Nicolás Leiva, que circulaba en una Yamaha, colisionó con Oscar Funes, que se desplazaba en una bicicleta playera. Ambos iban en el mismo sentido rumbo a sus trabajos. Sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital Doctor Posadas de Saladillo. Una joven en Saladillo apareció maniatada. Unos 30 años tiene, apareció con ataduras en pies y manos a la vera de la ruta y fue hospitalizada. Fue hallada el domingo por la noche en la intersección de rutas 205 y 51 sin aparentes signos de violencia. También tenía en su poder una cartera y sus efectos personales. Fue trasladada al hospital Posadas y hasta ayer por la tarde no había prestado declaración testimonial ante el fiscal que entiende la causa. Si bien se desconocen los motivos, podría tratarse de una situación sentimental que habría derivado en este desenlace, afortunadamente sin consecuencias graves. Mientras tanto, seguimos con música, los jóvenes por Dioseros, con este remix de Descontrolados. ¿Vale? llega esta noche. Los jóvenes por Dioseros con este descontrolado aquí en la 106 y nosotros que seguimos adelante. 9:23, la temperatura 14 grados, hay viento del este-noreste a 19 kilómetros por hora. Como decía el pronóstico que iba a aumentar un poquito la velocidad del viento, bueno, aquí está moviendo los brotes tempranos de esta primavera que estamos a punto de vivir. Nos vamos a los títulos de tapa del cronista. Denuncian y separan a Ollarvide de la causa por la mafia de los medicamentos. El gobierno cambia el proyecto para la deuda. Ofrecerá a los bonistas un canje en Francia. Hoy se subastarán los títulos para pagar los seguros que disparó el default. Los holdouts de la Argentina dan mala fama a los buitres. Fue récord la venta de dólar ahorro, pero descartan fijar nuevos límites. En los primeros dos días del mes se vendieron 82 millones de dólares. En la City se empezó a hablar de que el monto máximo de compra se bajaría a 1000, pero en ámbitos oficiales descartaron fijar nuevos límites. El Banco Central retocó tasas para arriba y consiguió retirar 1.800 millones. La CGT de Caló no apoyará la reapertura de paritarias. Fijaron el calendario electoral, las primarias serán el 9 de agosto. ¡Epa! Lustó aseguró que UNEN no irá con Macri en la ciudad. Abastecimiento, el G6 promete llevar el reclamo hasta la justicia. Ahí están los títulos de tapa del cronista en esta mañana en vivo de la 106, compartiendo con vos info, para saber qué es lo que pasa a esta hora de la mañana. Claro que sí, tenemos que seguir compartiendo mensajetes aquí en la radio. ¿Por qué? Porque ya muchos memoriosos se acordaron. Ahí está Claudia de Saladillo, Maxi de Roque, Diana de Saladillo, Lucía de Cazón, ¿qué más? Marita de Roque Pérez, Nati de 25, recuerdo que soy, dice, quiero Ciudad Luz para gastarlo en tiendas y en la Oca. Bueno, ahí está la Cloti que se acuerda también y quiere participar. Hola Carlos, quiero Ciudad Luz para gastarlos en Cutralco, te pide un tema de Violeta para Agus, que está pachucha, dice Andrea de Saladillo. Bueno, que se mejore pronto. Ahí está Juli de Saladillo también. ¿Cómo que no tienen medios, no tienen caras? Imagina, andaba en helicóptero y fuiste vos el primero que lo dijiste. Sos un adelantado. Llueve en 25 de mayo. Bueno, por eso te digo. Imagina en helicóptero y la policía en bicicleta. Hola Carlos, quiero Ciudad Luz para gastarlo en el estribo, dice Claudia de Saladillo. Y también está allí Josefina, que nos escribe. Acordate que hoy te podés llevar de regalo en la mañana en vivo de la 106, porque es miércoles hoy, exactamente. Te podés llevar el regalete de Ciudad Luz, 350 pesos para gastar en cualquiera de los anunciantes de la radio. Y si sos cliente, te ganás 550 pesos. ¿Qué tal? ¿Qué tenés que hacer? Mándale un mensajito al 02345-1565-1479 o escribimos en Twitter en @la106 quiero Ciudad Luz. ¿Sí? 02345-1565-1479. Quiero Ciudad Luz, tu nombre y tu ciudad. ¿Y dónde te vas a gastar la platita de Ciudad Luz? ¿Eh? En cualquiera de los anunciantes de la radio. También lo podés hacer en Twitter en @la106. Con una temperatura de 14 grados y viento del noreste a 11 kilómetros por hora, nos vamos a la pausa. Antes, un par de mensajetes. Hola Carlos, buen día. Día nublado en Tapalqué, sin luz de nuevo. Uy, Dios. Qué bárbaro. Pero te escucho porque mi hija Sil tiene una radio a batería. Bueno, ahí está Karina escuchando la radio con una radio a batería.